a Cuentos con Voz y con Vos. Bueno, les habla Leila Nates, como siempre. Y bueno, saludándolos en esta noche también heladita. Pero bueno, me imagino que todos estarán ahí al lado de algo calientito, tomando algo calientito, como decimos en mi tierra, y listos para escuchar cuentos para después ir a ese mundo donde todo es posible también, que son los sueños. Y entre tanto, el ensueño. Bueno, hoy me voy toda uruguaya porque gracias una vez al programa de Los Salvajes cuando existía, Luis Videla me presentó a un escritor uruguayo que se llama Felisberto Hernández. Y yo todavía tengo a nuestro querido Mario Benedetti y quise hacer hoy una conjunción de estos dos escritores. Voy a empezar con Mario Benedetti y como siempre a veces traigo invitados muchas veces, ¿no? Y hoy es una noche en que los invitados son Felisberto Hernández y Mario Benedetti. Y no estamos solos, están ustedes y está nuestro operador Gustavo Espejo, que los saludo. Y bueno, sin más cháchara, como decimos, Mario Benedetti. El otro yo. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos en la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando. Corriente en todo, menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada. Se enamoraba de las actrices. Mentía cautelosamente. Se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho este le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer. Pero después, se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio de la muerte del otro yo, fue un rudo golpe para el pobre Armando, sí, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser íntegramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir sin nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso lo llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia, no. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte, tan saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. He visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Bueno, después de Benedetti, bueno, vamos a continuar también con un par de cuentos de él y seguimos con Drexler, también uruguayo, el que está cantándonos. Les voy a repetir los teléfonos de la radio, 4455-800 y 4455-999, para que llamen, para que nos digan frases hermosas. Y les voy a dar el número de nuevo del celular para que manden mensajitos, también para que manden mensajitos lindos para todos. Puede quedar totalmente anónimo, no voy a decir el nombre si quieren. Y el celular es 154-21-3723. 154-21-3723. Bueno, continuemos con los cuentos. Ustedes ya saben, los que han seguido con regularidad el programa, que a mí me gusta cuando estoy solamente con los autores, más que todo leer. Y no hablar mucho, porque realmente los cuentos tienen vida propia y ellos en sí mismos les están contando cosas mucho más allá de lo que yo leo. Más allá de las palabras hay un mundo que está bueno interpretar y que está bueno que nos llegue realmente al corazón, porque eso es lo que realmente hace una transformación. Cambia, cambia. Entonces, vamos con este cuento de Mario Benedetti. Escogí cuentos también más o menos divertidos o livianos, en el sentido de que no tengan poco contenido, sino que también para la radio estén fácil, ágiles, digamos. Bueno, aunque yo a veces he leído cuentos bastante complejos, ¿no? Que entonces, está bien. Este se llama Idilio. La noche en que colocan a Osvaldo 3 años recién cumplidos, por primera vez frente a un televisor, se exhibe, un drama británico de hondas resonancias. Queda hipnotizado, la boca entreabierta, los ojos redondos de estupor. La madre lo ve entregado al sortilegio de las imágenes que se van tranquilamente a la cocina al verlo ahí, tan hipnotizado. Allí, mientras friega ollas y sartenes, se olvida del niño. Horas más tarde, se acuerda. Pero piensa, se habrá dormido. Se seca las manos y va a buscarlo al living. La pantalla está vacía. Pero Osvaldo se mantiene en la misma postura y con igual mirada estática. Vamos a dormir, conmina la madre. No, dice Osvaldo con determinación. Ah, no. ¿Y se puede saber por qué? Estoy esperando. ¿A quién? A ella. Y señaló el televisor. Ah, ¿quién es ella? Ella. Y Osvaldo vuelve a señalar la pantalla. Luego sonríe candoroso, esperando exultante. Me dijo querido. Así es nuestro cuentito de Benedetti. Mucho que pensar, ¿no? Bueno, y vamos con otro también muy corto, muy interesante. Me gustó mucho. Y dice así. Se llama Lingüistas. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos, estructuralistas y desconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! Decían otros. ¡Qué significante! ¡Wow! ¡Qué diacronía! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír halagada y tal vez hasta vulnerable cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído, ¡cosita linda! Y eso es todo. Discúlpeme, lo leí 400 veces antes del programa y se me revuelve la lengua. No sé, debe ser también los nervios que todavía no están completamente superados. Bien, yo quiero mandar un saludo especial a nuestra amiga Victoria, que nos ha mandado un mate delicioso y sé que nos está escuchando ahorita. Gracias, Victoria. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos ahora con un temita musical y seguimos con mucho más cuentos y menos cháchara. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella.

si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga, y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia. Pero también sé que viven peleando en la conciencia para evitar los extranjeros que ella les recomienda. Bueno, para mí es demasiado claro y ya está, muy claro de lo que significan los cuentos, que son un pedacito de uno, o es mi interpretación, ¿no? Es la interpretación que me llega de él a mí, así como ese vínculo que yo creo con él. Es ese pedacito de uno adentro de uno que uno va cultivando, que uno va poniéndoles nombres, diferentes sentimientos, circunstancias para que vivan. Y son no más que uno, tomados también de afuera, pero uno finalmente. Entonces uno a través de los cuentos se expresa, sea quienes sean los cuentos, aunque estén o no relacionados con la actitud que uno tiene con la vida, pero sin embargo siguen siendo uno. Les voy a leer un cuento de él que me pareció fantástico, así dentro de los cuentos que hay en este pequeño librito, que se llama Muebles el Canario. Y dice así: la propaganda de estos muebles me tomó desprevenido. Yo había ido a pasar unos meses de vacaciones a un lugar cercano y no había querido enterarme de lo que ocurriera en la ciudad. Cuando llegué de vuelta, hacía mucho calor y esa misma noche fui a una playa. Volví a mi pieza más bien temprano y un poco malhumorado por lo que me había ocurrido en el tranvía. Lo tomé en la playa y me tocó sentarme en un lugar que daba al pasillo. Como todavía hacía mucho calor, había puesto mi saco en las rodillas y traía los brazos al aire, pues mi camisa era de manga corta. Entre las personas que andaban por el pasillo, hubo una que de pronto me dijo: con su permiso, por favor. Y yo respondí con rapidez: es de usted. Pero no solo no comprendí lo que pasaba, sino que me asusté. En ese instante ocurrieron muchas cosas. La primera fue que cuando ese señor no había terminado aún de pedirme permiso, y mientras yo le contestaba, él ya me frotaba el brazo desnudo con algo frío que no sé por qué creí que fuera saliva. Y cuando yo había terminado de decir, es de usted, ya sentí un pinchazo y una jeringa grande con letras. Al mismo tiempo, una gorda que iba en otro asiento decía, después a mí, ¿eh? Yo debo haber hecho un movimiento brusco con el brazo, porque el hombre de la jeringa dijo, ¡ay, cuidado, que lo voy a lastimar, quieto! Pronto, sacó una jeringa en medio de la sonrisa de otros pasajeros que habían visto mi cara. Después, empezó a frotar el brazo de la gorda y ella miraba operar muy complacida. A pesar de que la jeringa era grande, solo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces leí las letras amarillas que había a lo largo del tubo. ¡Muebles El Canario! Después me dio vergüenza preguntar de qué se trataba y decidí enterarme al otro día por los radios. Por los radios y los diarios y por todos los medios de comunicación. Pero apenas bajé del tranvía pensé, no podrá ser un fortificante. Tendrá que ser algo que deje consecuencias visibles si realmente se trata de una propaganda. Sin embargo, yo no sabía bien de qué se trataba, pero estaba muy cansado y me empeciné en no hacer caso. De cualquier manera, estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga. Antes de dormir me pensé que a lo mejor habrían querido producir algún estado físico de placer o bienestar. Todavía no había pasado al sueño cuando oí en mi cuarto el canto de un pajarito. No tenía la calidad de algo recordado ni del sonido que nos llega de afuera. Era anormal, como una enfermedad nueva. Pero también había un matiz irónico, como si la enfermedad se sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Esas sensaciones pasaron rápidamente y enseguida apareció algo más concreto. Oí sonar en mi cabeza una voz que decía, «Hola, hola, hola, sí, transmite difusora El Canario. Hola, hola, audición especial. Las personas sensibilizadas para estas transmisiones, etcétera, etcétera, etcétera». Todo esto lo oía de pie, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz. Había dado un salto y me había quedado duro en ese lugar. Parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Me volví a tirar en la cama y por último me decidí a esperar. Ahora estaban pasando indicaciones a propósito de los pagos en cuotas de los muebles El Canario. Y después dijeron, como primer número se transmitirá El Tango. Desesperado, me metí debajo de una cobija gruesa. Entonces oí todo con más claridad, pues la cobija atenuaba los ruidos de la calle y yo sentía mejor lo que ocurría dentro de mi cabeza. Enseguida me saqué la cobija y empecé a caminar por la habitación. Esto me aliviaba un poco, pero yo tenía como un secreto empecinamiento en oír y en quejarme de mi desgracia. Me acosté de nuevo. Y al agarrarme de los barrotes de la cama, volví a oír el tango con más nitidez. Al rato me encontraba en la calle. Buscaba otros ruidos que atenuaran el que sentía en la cabeza. Pensé comprar un diario, informarme de la dirección de la radio y preguntar qué habría que hacer para anular el efecto de la inyección. Pero vino un tranvía y lo tomé. A los pocos instantes, el tranvía pasó por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el gran ruido me alivió de otro tango que tocaban ahora. Pero de pronto, miré para adentro del tranvía y vi otro hombre con otra jeringa. Le estaba dando inyecciones a unos niños que estaban sentados en asientos transversales. Fui hasta allí y le pregunté qué había que hacer para anular el efecto de una inyección que me había dado hacía una hora. Él me miró asombrado y dijo, ¿no le agrada la transmisión? No, absolutamente no. Esperé unos momentos y empezará una novela en episodios. ¡Horrible, horrible!, le dije. Y él siguió con las inyecciones y sacudía la cabeza haciendo una sonrisa. Ya no oía más el tango. Ahora volvían a hablar de los muebles. Por fin, el hombre de la inyección me dijo, «Señor, en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas El Canario. Si a usted no le gusta la transmisión, se toma una de ellas y pronto». Pero ahora Todas las farmacias están cerradas y yo me voy a volver loco. En ese instante, oí anunciar. Y ahora transmitiremos una poesía titulada Mi sillón querido, soneto compuesto especialmente para los muebles del canario. Después, el hombre de la inyección se acercó a mí para hablarme en secreto y me dijo: yo voy a arreglar su asunto de otra manera. Le cobraré un peso, porque le veo cara honrada. Si usted me descubre, pierdo el empleo, pues a la compañía le conviene más que se vendan las tabletas. Yo le apuré para que me dijera el secreto. Entonces, él abrió la mano y me dijo: venga, venga el peso. Y después que se lo di, agregó: dese un baño de pies bien caliente. Nuestra primera intención era hacerlo en colores. Una acuarela que hablara de nuestros amores. Un colibrí policromo parado en el viento. Una canción arcoíris durando en el tiempo. El director de la banda silbando bajito. Pensaba azules y rojos para el valsecito. Pero ustedes saben, señores, muy bien cómo es esto. No nos falló la intención, pero sí el presupuesto. Quedó en blanco y negro, con el corazón en blanco y negro, nieve y carbón en blanco y negro, en tecnicolor, pero en blanco y negro. Fuimos quitando primero de nuestra paleta una mirada turquesa de marco violeta. Luego el carmín de las flores encima del piano. Una caída de sol cuando empieza el verano. Todos los tipos de verde de una enredadera. Ya ni quedaban colores para las banderas. Nuestra intención ya no fue más que un viejo recuerdo. Y esta canción al final se quedó en blanco y negro. Esta canción quedó en blanco y negro, con el corazón en blanco y negro, nieve y carbón en blanco y negro, en tecnicolor, pero en blanco y negro. Esta canción quedó en blanco y negro, con el corazón en blanco y negro, nieve y carbón en blanco. Tecnicolor, pero en blanco y negro. Bueno, está un poco fría la noche. Yo la estoy sintiendo, está heladita así. Bien, pero es así, la Patagonia es así. Para que podamos tener todo este verde, todas estas cosas tienen que suceder, insisto. Bueno, un dato más de Felisberto Hernández. Aparte de que es uruguayo, nació en 1902 y murió en 1963. Yo conozco muy poco de él hasta ahora. Estoy enterándome más o menos de su historia a través de su escritura. Espero que les esté gustando. Les voy a volver a repetir los teléfonos de la radio para que se animen a llamar, a dejar algún mensaje lindo. Que lindo no quiere decir cursi o meloso, sino lindo e interesante para crecer. Entonces, bueno, dice 4455-800, 4455-999. Y un mensajito al celular 154-21-37-23. Y seguimos con Felisberto Hernández y este cuento que se llama Mi primer concierto. El día de mi primer concierto, tuve sufrimientos extraños y algún conocimiento imprevisto de mí mismo. Me había levantado a las 6 de la mañana. Esto era contrario a mi costumbre, ya que de noche no solo tocaba en un café, sino que tardaba en dormirme. Y algunas noches, al llegar a mi pieza y encontrarme con un pequeño piano negro que parecía un sarcófago, no podía acostarme, y entonces salí a caminar. Así me había ocurrido la noche antes del concierto. Sin embargo, al otro día me encerré desde muy temprano en un teatro vacío. Era más bien pequeño, y la baranda de la tertulia estaba hecha de columnas de latón pintadas de blanco. Allí sería el concierto. Ya estaba en el escenario el piano. Era viejo, negro, y lo rodeaban papeles rojos y dorados. Representaban una sala. Por algunos agujeros entraban rayos de sol empolvados, y en el techo el aire inflaba telas de araña. Yo tenía desconfianza de mí, y aquella mañana me puse a repasar el programa, como el que cuenta su dinero porque sospecha que en la noche lo han robado. Pronto me di cuenta que yo no poseía todo lo que pensaba. La primera sospecha la había tenido unos días antes. Fue en el momento de comprometer mi palabra con los dueños del teatro. Me vino un calor extraño al estómago y tuve el presentimiento de un peligro inmediato. Reaccioné yendo a estudiar enseguida. Pero como tenía varios días por delante, pronto empecé a calcular con el mismo error de siempre lo que podría hacer con el tiempo que me quedaba. Solo en la mañana del concierto me di cuenta de todas las concesiones que me hacía cuando estudiaba y que ahora no solo no había llegado a lo que quería, sino que no lo alcanzaría ni con un año más de estudio. Pero donde más sufría era en la memoria. En cualquier pasaje que se me ocurriera comprobar si podía hacer lentamente todas las notas, me encontraba con que en ningún caso las recordaba. Estaba desesperado y me fui a la calle. A la vuelta de una esquina me encontré con un carro que tenía a los costados dos grandes carteles con mi nombre en letras inmensas. ¡Ay, aquello me descompuso más! Si las letras hubieran sido más chicas, tal vez mi compromiso hubiera sido menor. Entonces volví al teatro. Traté de estar sereno y pensar en lo que haría. Me había sentado en la platea y miraba el escenario, donde el piano estaba solo y me esperaba con su negra tapa levantada. A poca distancia de mi asiento estaban las butacas, donde acostumbraban a sentarse dos hermanos míos, y detrás de ellos se sentaba una familia que había criticado horrorizada un concierto en que habían tomado parte muchachas de allí. En pleno escenario, las muchachas se agarraban la cabeza y después se retiraban del piano buscando la salida. Parecían gallinas asustadas. Fue en el instante de recordar eso cuando a mí se me ocurrió por primera vez ensayar la presentación de un concierto en lo que él tuviera de teatral. Primero revisé bien todo el teatro para estar seguro de que nadie me vería enseguida y después empecé a ensayar la cruzada del escenario. Iba desde la puerta del decorado hasta el piano. La primera vez entré tan ligero como un repartidor apurado que va a dejar la carne encima de su mesa. Esa no era la manera de resolver las cosas. Yo tendría que entrar con la lentitud del que va a dar el concierto de la 19ª temporada, casi con un aburrimiento. Y no debía lanzarme cuando mi vanidad estuviera asustada. Debía dar la impresión de llevar con descuido algo propio, misterioso, elaborado en una vida desconocida. Empecé a entrar lentamente. Supuse con bastante fuerza la presencia del público y me encontré con que no podía caminar bien y que al poner atención en mis pasos, yo no sabía cómo caminaba yo. Entonces traté de pasear distraído por otro lado que no fuera el escenario y de copiarme mis propios pasos. Algunas veces pude sorprenderme descuidado, pero aún cuando llevaba el cuerpo flojo y quería ser natural, experimentaba distintas maneras de andar. Movía las caderas como un torero, o iba duro como si llevara una bandeja cargada, o me inclinaba hacia los lados como un boxeador. Después me encontré con otra dificultad grande, las manos. Ya me había parecido feo que algunos concertistas en el momento de saludar al público dejaran colgar y balancearse los brazos como si fueran péndulos. Ensayé caminar llevándolos al mismo ritmo que los pasos, pero eso resultaba mejor para una parada militar. Entonces se me ocurrió algo que por mucho tiempo creí novedoso. Entraría tomándome el puño izquierdo con la mano derecha, como si fuera abrochándome un gemelo. Años después, un actor me dijo que aquello era una vulgaridad y que la llamaban la pose del bailarín. Entonces, riéndose, imitó los pasos de una danza y alternativamente se iba tomando el puño izquierdo con la mano derecha y después el puño derecho con la mano izquierda. Ese día almorcé apenas y pasé toda la tarde en el escenario. A la nochecita vino el electricista y combinamos las penumbras de la sala y la escena. Después me probé el smoking que me había regalado un amigo. Era muy chico y me dejó inmovilizado. Ay, con él hubiera tenido que dar por inútiles todos los ensayos de naturalidad y soltura. Además, en cualquier momento podía rompérseme. Por fin decidí utilizar mi traje de calle. Todo tendría más naturalidad. Claro que tampoco me parecía bien lo que fuera demasiado familiar. Yo hubiera querido levantar al mismo tiempo algo extraño, pero yo estaba muy cansado y sentía en las axilas las lastimaduras que me había dejado el smoking. Entonces me fui a esperar la hora del concierto en la penumbra de la platea y punto. Apenas me quedaba un instante quieto, me volvía al empecinamiento de querer recordar las notas de un pasaje cualquiera. Era inútil que tratara de desecharlo. El único alivio consistía en ir a buscar la música y fijarme en las notas. Un rato antes del concierto, llegaron los dos hermanos, amigos míos, y el afinador. Les dije que me esperaran unos momentos y me encerré en el camarín, porque si no hubiese terminado el pasaje que repasaba, no hubiera tenido un instante de tranquilidad. Después, cuando hablara con ellos, tendría la atención ocupada y no empezaría a recordar ningún otro pasaje. Todavía no había nadie en la sala. Uno de ellos se asomó a la puerta del decorado y miró el piano negro como si se tratara de un féretro. Y después todos me hablaban tan bajo como si yo fuera el deudo más allegado al muerto. Cuando empezó a entrar la gente, hicimos pequeños agujeros en el decorado y mirábamos al público un poco agachados y como desde una trinchera. A veces el piano, como un gran cañón, impedía ver una zona grande de la platea. Yo iba a ver un poco por los agujeros de los otros como un oficial que les fuera dando órdenes. Deseaba que hubiese poca gente, porque así el desastre se comentaría menos. Además, habría un promedio menor de entendidos. Y todavía tendría a mi favor todo lo que había ensayado en escena para la gente que no pudiera juzgar directamente la música. Y aún los que entendieran poco dudarían. Entonces empecé a envalentonarme y a decirle a mis amigos. Parece mentira la indiferencia que hay para estas cosas. ¡Cuántos sacrificios inútiles! Pero después empezó a venir más gente. Y más gente. Y yo me sentía aflojar. Pero me frotaba las manos y les decía, menos mal, ¿eh? Menos mal. Parecía que ellos también tuvieran miedo. Entonces, yo, en un momento dado, hice como que recién me daba cuenta que ellos podrían estar preocupados. Y empecé a hablarles subiendo la voz. Pero, díganme una cosa. ¿Ustedes están preocupados por mí? ¿Ustedes creen que es la primera vez que me presento en público y que voy a ir al piano como si fuera un instrumento de tortura? ¡Ya lo verán! Hasta ahora me callé la boca, pero esperaba esta noche para después decirles a esas profesoras que charlan como un pianista de café. Yo había sido contratado a tocar en un café. Puede dar conciertos, porque ellas no saben que puede ocurrir lo contrario. Que en este país un pianista de concierto tenga que ir a tocar a un café. Aunque mi voz no se oía desde la sala, ellos trataron de calmarme. Ya era la hora. Mandé tocar la campana y le pedí a mis amigos que se fueran a la platea. Antes de irse, me dijeron que vendría el final y me transmitirían los comentarios. Di orden al electricista de dejar la sala en penumbra. Hice memoria de los pasos. Me tomé el gemelo del puño izquierdo con la mano derecha y me metí en el escenario como si entrara en el resplandor próximo a un incendio. Aunque miraba mis pasos desde arriba, desde mis ojos, era más fuerte la suposición con que me representaba mi manera de caminar vista desde la platea. Y me rodeaban pensamientos como pajarracos que volaban obstaculizándome el camino. Pero yo caminaba con fuerza y trataba de ver cómo mis pasos cruzaban el escenario. Había llegado a la silla y todavía no aparecían los primeros aplausos. Al fin llegaron y tuve que inclinarme a saludar interrumpiendo el movimiento con que había empezado a sentarme. A pesar de este pequeño contratiempo, traté de seguir desarrollando mi programa. Miré al público de una manera más bien general y distraída, pero alcancé a ver en la penumbra el color blancuzco de las caras como si hubiera sido de cáscaras de huevo. Y encima, el terciopelo de la baranda hecha de columnitas de latón pintadas de blanco, vi sembrados muchos pares de manos. Entonces, yo puse las mías en el piano. Dejé escapar acordes repetidos velozmente y enseguida me volví a quedar quieto. Después, y según mi programa, debía mirar unos instantes el teclado como para concertar el pensamiento y esperar la llegada de la musa o del espíritu del autor. Era el de Bach y debía estar muy lejano. Pero siguió entrando su gente y tuve que cortar la comunicación. Aquel inesperado descanso me reconfortó. Volví a mirar a la sala y pensé que estaba en un mundo posible. Sin embargo, al pasar unos instantes, sentí que me iba a alcanzar aquel miedo que había dejado atrás hacía un rato. Traté de recordar las teclas que intervenían en los primeros acordes. Pero enseguida tuve el presentimiento de que por ese camino me encontraría con algún acorde olvidado. Entonces me decidí a atacar la primera nota. Era una tecla negra. Puse el dedo encima de ella y antes de bajarla, tuve tiempo de darme cuenta que todo iba a empezar, que estaba preparado y que no debía demorar más. El público hizo un silencio como el vacío que se siente antes del accidente que se ve venir. Sonó la primera nota y parecía que hubiera caído una piedra en un estanque. Al darme cuenta que aquello había ocurrido, sentí como una señal que me ofuscó y solté un acorde con la mano abierta que sonó como una cachetada. Seguí trabado en la acción de los primeros compases. De pronto me incliné sobre el piano, lo apagué bruscamente y empecé a picotear un pianísimo en los agudos. Después de este efecto se me ocurrió improvisar otros. Metía las manos en la masa sonora y la moldeaba como si trabajara con una materia plástica y caliente. A veces me detenía modificando el tiempo de rigor y ensayaba dar otra forma a la masa, pero cuando veía que estaba a punto de enfriarse, apresuraba el movimiento y la volví a encontrar caliente. Yo me sentía en la cámara de un mago. No sabía qué sustancias había mezclado él para levantar este fuego, pero yo me apresuraba a obedecer. Apenas él me sugería una forma. De pronto caía en un tiempo lento y la llama permanecía serena. Entonces yo levantaba la cabeza inclinada hacia un lado y tenía la actitud de estar hincado en un reclinatorio. Las miradas del público me daban sobre la mejilla derecha y parecía que me levantarían ampollas. Apenas terminé, estallaron los aplausos. Yo me levanté a saludar con parsimonia, pero tenía una gran alegría. Cuando me volví a sentar, seguía viendo las columnitas de la tertulia y las manos aplaudiendo. Todo ocurría sin novedad hasta que llegué a una cajita de música. Yo había corrido la silla un poco hacia los agudos para estar más cómodo, y las primeras notas empezaron a caer como gotas al principio de una lluvia. Estaba seguro de que aquella pieza no iba más mal que las anteriores, pero de pronto sentí en la sala murmullos y hasta creí haber oído risas. Empecé a contraerme con un gusano, a desconfiar de mis medios y a entorpecerlos. También creí haber visto moverse una sombra alargada sobre el piso del escenario. Cuando pude echar una mirada fugaz, me encontré con que realmente había una sombra, pero estaba quieta. Seguí tocando, por supuesto, y seguía en la sala los murmullos. Aunque no miraba, ahora veía que la sombra hacía movimientos. No iba a pensar en nada monstruoso, por supuesto que no, ni siquiera en que alguien quisiera hacerme una broma. En un pasaje relativamente fácil, vi que la sombra movía un largo brazo. Entonces miré y ya no estaba más. Volví a mirar enseguida y vi un gato negro. Yo estaba por terminar la pieza y la gente aumentó el murmullo y las risas. Me di cuenta que el gato se estaba lavando la cara. ¿Qué haría con él? ¿Lo llevaría para adentro? No, me pareció ridículo. Terminé, aplaudieron y al pararme a saludar sentí que el gato me rozaba los pantalones. Yo me inclinaba y sonreía. Me senté y se me ocurrió acariciarlo. Pasó el tiempo prudente antes de iniciar la obra siguiente y no sabía qué hacer con el gato. Me parecía ridículo perseguirlo por el escenario y ante el público. Entonces me decidí a tocar con él al lado. Pero no podía imaginar, como antes, ninguna forma que pudiera realizar o correr detrás de ninguna idea. Pensaba demasiado en el gato. Después pensé en algo que me llenó de temor. En la mitad de la obra había unos pasajes en que yo debía dar zarpazos con la mano izquierda. Era del lado del gato, y no sería difícil que él también saltara sobre el teclado. Pero antes de llegar allí, me había hecho esta reflexión. Si el gato salta, le echarán las culpas a él de mi mala ejecución. Entonces me decidí a arriesgarme y a hacer locuras. El gato no saltó, pero yo terminé la pieza y con ella la primera parte del concierto. En medio de los aplausos miré todo el escenario, pero el gato no estaba. Mis amigos, en vez de esperar el final, vinieron a verme en el intervalo y me contaron los elogios de la familia que se sentaba atrás de ellos y que tanto había criticado en el concierto anterior. También había hablado con otros y habían resuelto darme un pequeño lunch después del concierto. Todo terminó muy bien y me pidieron dos piezas fuera del programa. A la salida y entre un montón de gente, sentí que una muchacha decía, «Cajita de música». Es él. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero. Siempre. hablen más, de él no me hablen más. Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más, en medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo ve en su hogar, ni el vino ni la mesa junto a él compartirá. No me hablen más, él, no me hablen más, por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Allá de un temporal, a veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hablen más, él, no me hablen más, por él, y no lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablen más, él, no me hablen más, por él. Verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: amándote, mi vida, mi amor. Oh, que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie en mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo, sí, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, amándote. Agradecer a César y a Adriana que llamaron a decir que estaban muy contentos de escuchar el programa. Y yo creo que son los cuentos los que hacen esta magia. Gracias a ustedes por creer en los cuentos y querer abrir su corazón para escuchar. Y que no es muy fácil escuchar. Entonces, vamos con Benedetti. Antes, por ejemplo, una reflexión. Oye, me reuní con unas personas maravillosas a leernos cuentos y a contarnos cosas, ¿no? Y bueno, nos centramos más en la comida, que fue fantástico igual. Y bueno, nos leímos cosas y surgieron pensamientos y cosas que vale la pena como compartir. Abstraje algunas ideas, ¿no? Esto del mundo de los cuentos es el maravilloso mundo de la fantasía, que está relegada a caminar paralela a la realidad que es en realidad una ilusión. Porque ¿cuál es la realidad? Siempre nos vamos a preguntar eso. Y yo opino, en mi humilde concepto de la vida, que la realidad es ser uno mismo. Y esa es la realidad que uno crea. Y cuando uno es uno mismo, también comparte con gente genuina, que también es. Y está buenísimo, porque ahí se recrea el mundo, sin pelearse con el mundo, sin llenarse de resentimiento, porque el resentimiento tampoco crea. Entonces, está bueno porque esto lo abre el mundo de la imaginación, no solo de los cuentos, también de la imaginación. Yo creo que tiendo a veces a pensar que una verdadera revolución, o por lo menos una partecita para generar una revolución, no es polarizar las cosas, es ver qué podemos hacer y en qué lugar nos paramos de todo este mundo tan complejo para poder encontrarle vetas y solucionar la vida. Por lo menos empezar con la nuestra, pero sin resentimientos, aunque los golpes que nos haya recibido o nos haya dado la vida sean completamente duros. Entonces, por eso les agradezco que escuchen, porque no me escuchan a mí, escuchan son los cuentos y a los autores y a la gente que ha venido acá a compartir el programa. Entonces, vamos con Benedetti, y dice así, que tiene mucho que ver con la reflexión que acabo de hacer, que es mía, no importa si están o no de acuerdo, pero está bueno generar también un ida y vuelta, si están de acuerdo o no, está buenísimo para que se cree la diversidad, ¿no? Y dice así, el ruido y la imagen, lo dijeron y lo repitieron esclarecidos portavoces de algo, se acabó la escritura. La literatura está condenada a morir. De ahora en adelante solo existirá la cultura del ruido y de la imagen. Y comenzó la planificada destrucción. Los escritores y compositores se sintieron tan abochornados que paulatinamente fueron dejando de escribir y componer. Y se dedicaron a la informática, a la política, a la pesca, al psicoanálisis, al tenis y a otros oficios más o menos rentables. No obstante, aún quedaban en librerías y bibliotecas numerosos poemas, novelas, cuentos, dramas, letras de canciones, partituras musicales. Con verdadera astucia, los cultores del ruido y de la imagen decidieron no destruir autoritariamente toda esa escoria del pasado. No. Prefirieron gastarla a un ritmo vertiginoso, a fin de que, sin que nadie pudiera acusarlos de violar los derechos humanos y otras majaderías, se consumiera definitivamente y no volviera más su ventusca blandura. En poco tiempo, las teleseries y los filmes para cable consumieron todo el stock mundial de novelas, dramas y guiones, y ya nadie se atrevió a contar nada en la pantalla. Las imágenes aprendieron a no narrar, simplemente estallaban. La agonía de la música fue más lenta, pero también llegó. Ya nadie se acordaba de Mozart, ni de Bartók, ni de los Beatles, ni de Sting, ni de Chico Buarque. Dentro de la más absoluta libertad de expresión, los letristas de canciones fueron conminados a reducir sus textos a lo mínimo. Fue así que en octubre de 1997, el hit Number One llevó como letra una sola línea infinitamente repetida. Voy y vengo y no voy más, nunca más, nunca más. En abril de 1999, la letra del Number Two tenía pseudo-reminiscencias y decía así: después del martes viene el miércoles. ¡Ay! Por supuesto que en inglés tales letras sonaban bastante mejor. El advenimiento del nuevo siglo fue saludado con un hit que los entendidos consideraron como una obra maestra de síntesis socioeconómica. Y decía así: lancémonos, lancémonos. Pero en 3 meses después, la erosión tautológica la había reducido a monos. Mucho más tarde, con el desarrollo del postmodernismo, popularmente conocido como el post-post, y el estallido del preneocavernismo, popularmente conocido como el preneo, coincidente este último con la celebración del segundo decenio del quinto centenario del descubrimiento de América, la cultura del hiperruido y el supertemblor de la imagen acabó por imponerse y suprimió radicalmente toda huella de melodía, esa cosa inútil y todo rescoldo de palabra, esa basura. Los conjuntos que aparecían en la expantallita y ahora pantallota se limitaban a emitir grititos, gruñidos, alaridos que no llevaban ni siquiera a hacer sílabas, ya que esto habría sido considerado como una grave señal de conservadurismo. Sin embargo, semejante mutación oral no fue debidamente registrada a nivel popular en toda su magnitud, pues a esta altura la diaria catarata de macrodecibeles había dejado sumida en la sordera a todo un mundo de neoanalfabetos. Cabe asimismo recordar que las campañas de desalfabetización a nivel mundial, cuidadosamente planificadas por los ministerios de defensa y de ataque de los 5 continentes, habían sido el mayor logro de todo un quinquenio. Fue entonces cuando un memorioso de la tercera edad, en realidad un veterano polizón, advertía para correctores, no confundir con polizonte, que en un año X había llegado al puerto de Palos en una de las piraguas que redescubrieron en Europa y luego se había escondido para leer viejos folios en cierta catacumba llamada Subsuelo Quinto. Se animó a salir a la superficie y a la consideración pública. Todavía no se sabe cómo lo hizo, pero lo cierto es que consiguió editar, con tipografía gastada y papel muy modesto, un breve folleto titulado Caperucita Roja golpea otra vez. En vista del neoanalfabetismo circundante, el ex polizón subió a un barco de la plaza y noche a noche fue narrando su historia a los transeúntes. Después de todo,

Bueno, feliz porque me han llamado también y han mandado un mensajito, no dijo quién, y fabuloso, vamos a respetar el anonimato, que dice, gracias por el cuento del concierto. Y escuchen, esa masa caliente es como la vida, cuando uno se atreve. Claro que sí, es maravilloso. Hay que atreverse, aunque duela. Ese dolor después es algo mentiroso. Y bueno, también volvió a llamar nuestro amigo Luis a comentar que gracias a este programa él vuelve a leer con el oído y ya con eso les digo todo. Y vamos a irnos despidiendo del programa. Espero que sigan mandando algún mensajito. Yo aquí estoy pendiente. Y voy a despedirme ahora con Benedetti. Este cuento realmente también lo contó una chica que viene de Neuquén, una cuenta cuentos, que no lee los cuentos, los cuenta como yo, pero yo acá los leo y los cuento a la mitad y la mitad, pero cuando hacemos espectáculos es sin leer, sino simplemente apelando a las imágenes sonoras de las palabras y las exponemos en la escena. Y este cuento lo contó ella, que se llama Triángulo Isósceles. Ella hizo una adaptación de esta cosa maravillosa, que espero la disfruten también, de Mario Benedetti, y vamos despidiéndonos de a poco del programa. Así que manden más mensajitos tan bellos como este, que se los voy a repetir. Gracias por el cuento del concierto. Esa masa caliente es como la vida, cuando uno se atreve. Y dice así Triángulo Isósceles. El abogado Arsenio Portales y la ex actriz Fanny Araluce llevaban doce apacibles años de casados. Desde el comienzo, él le había exigido a Fanny que dejara la escena. Al parecer no era tan liberal como para tolerar que noche a noche su linda mujer fuera abrazada y besada por otros. A ella le había costado mucho aceptar esa exigencia, que le parecía absurda, machista y carente de un mínimo sentido profesional. Por otra parte, había agregado él como justificación a posteriori, no creo que tengas las imprescindibles condiciones para triunfar en el teatro. Sos demasiado transparente. En cada uno de tus personajes siempre estás vos, precisamente allí donde debería estar el personaje. Demasiado transparente. El verdadero actor debe ser opaco como ser humano. Solo así podrá ser otro, convertirse en otro. Por más que te vistas de Ofelia, Electra o quién sabe quién, siempre serás Fanny Araluce. No niego que tengas un temperamento artístico, pero deberías encauzarlo más bien hacia la pintura o las letras, es decir, hacia la práctica de un arte en el que la transparencia constituya una virtud y no un defecto. Fanny lo dejaba exponer su teoría, pero en realidad él nunca la había convencido. Ay, si había renunciado a ser actriz era por amor. Él no lo entendía ni lo valoraba así. Sin embargo, en la vida cotidiana, privada, Fanny era ordenada, sobria, casi una perfecta ama de casa. Probablemente demasiado perfecta para el doctor Portales. En los últimos 2 años, el abogado había mantenido otra relación tan clandestina como estable con una mujer apasionada, carnal, contradictoria y, por si esto fuera poco, particularmente atractiva. Como lugar adecuado para esos encuentros, Portales alquiló un apartamento a solo 8 cuadras de su casa. Había sido minucioso en la organización de su cándido pretexto. Por borrosos motivos profesionales, debía viajar semanalmente a Buenos Aires. Como solamente estaba ausente la noche de los martes, le recomendaba a Fanny que no le telefoneara. Pero por si las moscas, le había dado el teléfono de un colega porteño que tenía instrucciones precisas. Arsenio fue a una reunión que creo que se va a prolongar hasta muy tarde. Fanny, por supuesto, nunca llamó. Ella, que conocía como nadie las necesidades y manías de su marido, se encargaba de aprontarle el pequeño maletín y le llamaba el taxi. Portales se bajaba 8 cuadras más allá, subía al apartamento clandestino, se ponía cómodo, aprontaba los tragos, encendía el televisor a la espera de Raquel, que como también era casada, debía aguardar a que su marido emprendiera su inspección semanal a la estancia. En realidad, si se veían los martes había sido por complacer a Raquel, pues ese era el día que el hacendado había elegido para atender sus campos. Y para dejarnos el campo libre, bromeaba Arsenio. Cuando por fin llegaba Raquel, se cenaban en casa, ya que no podían arriesgarse a que los vieran juntos en un cine o en un restaurante. Luego hacían el amor de una manera traviesa, juvenil, alegre, casi como fueran dos adolescentes. Cada martes, Portales se sentía revivir. Cada miércoles le costaba un poco regresar a las buenas costumbres del hogar lícito, genuino, sistemático. Para la vuelta no sabía bien por qué exageraba las precauciones. Llamaba un taxi, hacía lo que lo dejara en el aeropuerto de Carrasco, después de un rato tomaba otro taxi para regresar a su casa. Dentro de esta rutina, Fanny cumplía con interesarse en cómo le había ido y entonces se alimentaba con esmero los pormenores de las aburridas sesiones de trabajo con sus clientes, etcétera, etcétera. Pero eso sí, exageraba también lo feliz que estaba de vuelta por estar de vuelta en casa. Llegó por fin el martes, en que se cumplían 2 años de la furtiva y estimulante relación con Raquel, y Portales consiguió un collar de pequeños mosaicos florentinos. Se lo había hecho traer desde Italia por un cliente, este sí verdadero, que le debía algunos favores. Instalado en su lindo y confortable bulín, Portales puso el champán en la heladera, aprontó las copas, se acomodó en la mecedora y se puso a esperar más impaciente que otras veces a Raquel. Esta llegó más tarde que de costumbre. Su demora estaba justificada, ya que ella también, en vista del aniversario, había ido a comprar un regalito, una corbata de seda con franjas azules sobre el fondo gris. Fue entonces que Arsenio Portales le dio el estuche con el collar. A ella le encantó. Y le dijo, voy un momento al baño, así veo cómo me queda. Dijo, y como anticipo de otros tributos, lo besó con ternura y calidez. Como era natural, él consideró ese beso como un presagio de una noche gloriosa. Sin embargo, Raquel demoraba en el baño y él empezó a inquietarse. Se levantó, se arrimó a la puerta cerrada y preguntó, ¿qué tal? ¿Te sentís bien? Estupendamente bien, dijo ella. Enseguida estoy contigo. Ya sin preocupación, aunque igualmente ansioso por la expectativa, Portales volvió a sentarse en la mecedora. 5 minutos después, la puerta del baño se abría más, para sorpresa del hombre a la espera, no para dar paso a Raquel, sino a Fanny. A Fanny Araluce, su mujer, que lucía el collar florentino. Portales, estupefacto, solo atinó a exclamar, ¡Fanny! ¿Qué haces acá? ¿Aquí? Subrayó ella. Vuelo de todos los martes, querido, venir a verte, a acostarme contigo, quererte y ser querida. Y como Arsenio seguía con la boca abierta, Fanny agregó, Arsenio, soy Fanny y también Raquel. En casa soy tu mujer, Fanny, de Portales. Pero aquí, soy la ex-actriz Fanny Araluce. O sea que en casa soy transparente y aquí soy opaca, ayudada por el maquillaje, las pelucas y un buen libreto, claro. ¡Raquel! Balbuceó Arsenio Portales. Sí, Raquel, ¿te das cuenta? Me has traicionado conmigo misma. Ahora, tras 2 años de vida doble, tenés que elegir. O te divorcias de mí o te casas conmigo. No estoy dispuesta a seguir tolerando esta ambigüedad. Y algo más, después de este éxito dramático, después de 2 años con esta obra en cartel, te anuncio solemnemente que vuelvo al teatro. Tu voz, murmuró Arsenio. Algo extraño había en tu voz, pero ni siquiera el color de tus ojos es el mismo. Claro que no, ¿para qué existen las lentes de contacto verdes? Siempre oí que te gustaban las morochas de ojos verdes, ¿o no? Pero tu piel tampoco era la misma. Ah, no, querido. Lamento decepcionarte. Aquí y allá, mi piel siempre ha sido la misma. Solo tus manos eran otras cosas. Tus manos me inventaban otra piel. Al fin de cuentas, ni yo misma sé ahora cuál es mi piel verdadera, si la de Fanny o la de Raquel. Tus manos tienen la palabra. Portales cerró los puños, más desorientado que furioso, más abatido que iracundo. —¡Me has engañado! —dijo con voz ronca. —Por supuesto —dijo Fanny Raquel. —Bien, entonces ya estamos en el final del programa. Les agradezco muchísimo, muchísimo los mensajitos y las llamadas, los mensajes que no se atrevieron a mandar, pero que ya sé que van a mandar en algún momento. Y los espero. Nos encontramos el próximo domingo de nuevo en Cuentos con Vos y con Vos. Gracias nuevamente, Gustavo, por la operación. Y gracias a todos ustedes por creer en los cuentos. Hasta pronto. Otro candombe, que no somos nada, se acaba el año, el que viene es peor. Mano a mano con las caras, fané de las giras de la cuadra, parche y palo y que se arme el bailongo y dale que va. Que las manos ya acarician la mesa y los viejos levantan su cerveza en honor de la más bella ilusión. Ojos de indecente pureza cambian de color. No es momento de tomársela en serio, parece decir el bolillero que dio el ejemplo y salió a bailar. Con vos y con vos. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos